Recordemos que el actual presidente, José Luis Yance, bueno, se van a estar presentando dos listas para este 10 de abril. Una de ellas está encabezada por Pedro Bonafé, con el que vamos a estar dialogando ahora mismo. Te saludamos, Pedro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos los oyentes de Anexados? Bien, bueno, me imagino que por allá Pedro ya preparándose, ¿no?, con lo que es la campaña, ¿no?, de presentación también de propuestas. Exactamente, así estamos. Sobre todo dialogando mucho con los vecinos, acercando nuestra propuesta, nuestras ideas, que fundamentalmente es un proyecto de renovación de energías y de gente nueva. Somos todo un equipo de gente joven que bueno, queremos trabajar y hacer lo mejor para nuestro barrio, como ya lo venimos haciendo desde distintos lugares, pero a partir de ahora entendimos que el centro vecinal es el espacio desde el cual tenemos que concentrar nuestras energías, así que en eso estamos. Bueno, y Pedro, ya metiéndonos también a las cuestiones de barrio, que seguramente son las problemáticas o las temáticas que impulsan no solamente a presentarte como candidato, sino también a marcar prioridades, ¿no? ¿Cómo lo ves hoy al barrio? Bueno, nuestro barrio es un barrio que lamentablemente en los últimos años ha estado un tanto olvidado, pese a las continuas gestiones y arduos trabajos que se ha venido realizando desde el centro vecinal, del cual se han hecho muy, muy, muy buenas cosas, digo, ya. Se ha construido el galpón, el espacio del centro vecinal, que fue a pulmón desde los vecinos y desde la actual comisión. Se ha gestionado la construcción de algunas cuadras de cordón cuneta. Nosotros puntualmente gestionamos, junto a un grupo de vecinos, donde hicimos una junta de firmas, acompañado por el centro vecinal, la luminaria LED que se ha empezado a colocar en el barrio, pero bueno, entendemos que nuestro barrio merece mucho más. Lamentablemente hay muchas cuadras del barrio que actualmente están muy oscuras, que los espacios públicos están muy venidos menos, pese a que todo lo que se hace es por esfuerzo de los vecinos y hay una gran participación de los vecinos en cuidar y en tratar de mejorar los barrios. Entendemos que necesitamos un impulso mucho más fuerte porque bueno, lo vemos al barrio que podría estar mucho mejor. Uh-huh. Bueno, y en esto que decís vos, ¿cuáles crees que son las principales necesidades que están teniendo? Porque, bueno, vos recién decías o mencionabas algunas obras que tienen que ver con cordón cuneta, con luminarias LED, que no estaría llegando a todo el barrio, también el estado de las calles. Bueno, ¿cuáles son esas problemáticas que vos decís tenemos que trabajar inmediatamente y tiene que haber una solución a la brevedad, por ejemplo? Bueno, Cari, mira, yo siempre cuando converso con los vecinos lo planteo como en dos ejes fundamentales, digo. Por un lado, hay un eje del cual el centro vecinal se tiene que hacer cargo, que es el de la gestión con el Estado municipal de las obras y servicios necesarios para el barrio. En ese sentido, yo como vecino veo que hay una gran falencia en términos de luminaria que se ha empezado a solucionar o a intentar trabajar en los últimos meses con las luminarias LED, pero un gran porcentaje del barrio está, no te digo oscura 100%, pero 90% oscura, y eso genera intranquilidad en los vecinos, genera problemas, genera inseguridad, y bueno, eso es una problemática que sí o sí tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar entre todos. Por otro lado, como vos mencionaste, el estado de las calles, digo, es un barrio que debe tener dos cuadras asfaltadas, la calle de la Puerta Argentina, una parte, del Niágara y la Mendoza, y para de contar, digo, ¿no? Todo lo demás, el estado de las calles es bastante complejo, y ahí necesitamos fortalecer y trabajar en eso, sobre todo porque es un barrio que tiene mucho corredor de niños, en donde tenemos la escuela, tenemos espacios recreativos y ahí, bueno, necesitamos que, digo, mencionando por ejemplo el caso de la calle Barcelona, es una calle donde generalmente corre el agua, corre en residuos y eso genera muchos problemas para, sobre todo para los más chicos que son nuestra prioridad, ¿no? Uh-huh. Y por el otro lado, como te decía, digo, no solo es gestionar las obras y servicios ante el Estado municipal, sino es también pensar y trabajar y fortalecer los espacios de contención que hay para nuestros niños, niñas y adolescentes, y también para los adultos mayores, los jóvenes en el barrio. Actualmente el barrio cuenta con 3 escuelitas deportivas, un merendero, hay un espacio de murga, hay un espacio de apoyo escolar. Digo, nosotros queremos trabajar codo a codo con esas instituciones que entendemos fundamentales para la mejora y para el futuro de nuestro barrio. Uh-huh. No solo trabajar en fortalecerlas, sino también crear espacios nuevos. El espacio del apoyo escolar es un espacio ideal para que los chicos puedan contenerse y avanzar en sus estudios, pero tenemos que pensar también en espacios alternativos para chicos que tienen alguna problemática o alguna discapacidad intelectual o cognitiva que necesitan una atención distinta. Uh-huh. Entonces necesitamos en el barrio un espacio de esas características. Uh-huh. Bueno, Pedro, la otra lista la encabeza Marcelo Acosta. Preguntarte, ¿qué los diferencia a ustedes de la otra lista que se está presentando también? Bueno, Gary, mira, nosotros no hacemos muchas diferencias con los vecinos de ninguna manera. Digo, nosotros hasta el día último de la presentación de lista estuvimos tratando de todas las maneras posibles de generar una lista de unidad que nos convoque a todos, que nos abarque a todos, porque entendemos que es un momento en donde tenemos que avanzar todos juntos como vecinos unidos, con una sola voz por el barrio, porque las problemáticas del barrio están primero. Entonces no queremos poner diferencias personales, individuales, de conflictos viejos entre vecinos por sobre las problemáticas del barrio. Lamentablemente, bueno, no pudo darse, pese a todos los intentos que hicimos, no hubo la voluntad de que eso se concretara, así que bueno, vamos a un proceso eleccionario donde todos los vecinos tienen la oportunidad de decidir cuál es la propuesta que prefieren para el barrio. Uh-huh, sin duda. Bueno, Pedro, la última cortita para conocer también, para que los vecinos y vecinas conozcan quiénes conforman esta lista que estás encabezando, si me podés mencionar los principales referentes. Bueno, mirá, tenemos referentes de todos los sectores del barrio, tenemos al profe de la Escuelita del Futuro, que está en la zona de arriba del barrio, en la canchita que está en Barcelona y California, tenemos gente de la zona del mal llamado barrio 15 de Febrero, porque, bueno, es un nombre que a los vecinos no les gusta porque recuerda una fecha trágica de nuestra ciudad. Uh-huh. Tenemos que está Carla Castro ahí, que es una gran compañera y trabajadora por su barrio. Bueno, estamos nosotros, tenemos gente de todas las zonas del barrio que nos acompañan y que buscan trabajar por el bien del barrio, ¿ya? Uh-huh. Bueno, Pedro, vamos a seguir obviamente de cerca las elecciones del próximo 10 de abril en Barrios Loma Sur para conocer los resultados y bueno, te agradecemos por este rato con Radio Nexo. Bueno, muchísimas gracias y espero que todos los vecinos que nos escuchen se acerquen a votar, porque es muy importante que todos participemos como querramos, eligiendo a quien querramos, pero participando en este proceso democrático que también le hace al barrio. Uh-huh, que es lo más importante. Totalmente, totalmente. Bueno, creo que ahí en la radio tienen a un vecino, Adrián, que es vecino del barrio, Así que lo invitamos a votar el domingo. Sí, sí, sí. Yo soy, de hecho, pero ya vivo en Unquillo. Pero sí, viví muchos años ahí y tengo mi prima. Así que soy prácticamente del barrio. Así que habré vivido 10 años más o menos en Loma Sur. Así que nada, sí. yo creo que en esto es diferente la política barrial, ¿no? Acá en la última que te hacemos, ¿no? Hay que buscar el bien común. Es diferente a otro tipo de políticas porque las necesidades son diferentes, ¿no? Así que nada, contame bien de cómo van a ser las elecciones y el horario en el cual los vecinos se pueden llegar a ese lugar. Bárbaro, sí. Más de nada, totalmente de acuerdo con vos, Adrián. Digo, por eso, como decía, las problemáticas del barrio son problemáticas del día a día que nos competen a todos y donde no tenemos que anteponer diferencias innecesarias, tenemos que poner como prioridad a los vecinos. Y por eso es por eso que armamos esta propuesta en donde entendemos que la prioridad son los vecinos del barrio. Resumo rápido, el domingo 10 de abril, que es este domingo, en el centro vecinal, en la sede del centro vecinal, que queda en Barcelona y California, entre 10 y 16 horas. Puede acudir cualquier vecino con su documento, que tenga domicilio en el barrio. Si no está empadronado el vecino, puede acudir igual con su documento, que tenga domicilio en el barrio, y se compromete a empadronarse, y allí puede votar. Y bueno, nada, a elegir y a disfrutar de esta posibilidad de poder votar, que es lo más importante. Seguro que sí. Bueno, Pedro, te agradecemos inmensamente este rato con Radio Nexo y vamos a estar en comunicación para ver lo que vaya aconteciendo el próximo 10 de abril en Barrio Loma Sur. Perfecto, Cari. Bueno, muchísimas gracias por llamar. Que tengas un buen lunes. Te mandamos un abrazo. Un abrazo grande para todos y para todos los oyentes también. Bueno, hasta allí. Gracias. Hasta allí las palabras de Pedro Buenafé. Él es candidato para las elecciones del centro vecinal del barrio Loma Sur, que van a estar siendo el próximo 10 de abril, lo decía él, en el centro vecinal de 10 a 16 horas, si no me equivoco, Tucú. Así es, en el horario que nos acaba de decir el vecino. Bueno, las elecciones en los barrios son muy importantes, hay que fomentar, sobre todo más allá de es muy importante quién dirija los centros vecinales, por supuesto, porque se necesita tener quien lleve la gestión adelante, ¿no? Lo que sucede, pero sobre todo a que se sume la gente del barrio, ¿no? Que todos estén en ese lugar porque el bien va a ser común para todos. Lo decía, ¿no? Son diferentes lo que es la cuestión vecinal en un barrio te lleva a ver la mejora instantáneamente cuando se gestiona. Por ejemplo, gestiona luces se ven. Gestionan vereda se tiene que ver, ¿no? Es un beneficio que les afecta a todos y de buena manera. Así que por eso siempre hay que buscar una, ¿cómo se puede decir? Una unión entre vecinos. Y en realidad tendría que ser un pase de mando a otro, ¿no? Que está perfecto que haya en elecciones, pero tomando distancia de lo que sería una elección en un municipio en donde tiene políticas partidarias, donde se juegan otros intereses un poco más duros y de diferentes formas, ¿no? Así que entre los vecinos y sobre todo los medios de comunicación, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es que ellos sean más vecinos, ¿no? Y no ahí enfrentarse un vecino con otro, sino sería horrible, ¿no? 11:03 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos suena. También vamos a ver si tenemos posibilidad de hablar con la otra lista, ¿no? Sí, con Marcelo Acosta. 11:03, nos quedamos hasta las 13 horas.